Hola, soy Margot, una coruñesa enamorada de su tierra. Te doy la bienvenida a SpanishParaExtranjeros.com, un espacio en el que comparto mi amor por Galicia, especialmente por A Coruña, y por la forma de vivir tan especial que tenemos aquí. Me encanta mostrar a los visitantes los rincones más bonitos de mi tierra, contarte curiosidades, costumbres y también comparar cómo se vive en otros lugares del mundo a los que viajo desde esta esquina noroeste de España. En mi blog encontrarás mucho contenido sobre Galicia, rutas, consejos, planes y reflexiones personales, todo pensado para que entiendas mejor nuestra cultura y, sobre todo, para que la disfrutes. Gracias por visitar mi web SpanishParaExtranjeros.com y bienvenido o bienvenida a este viaje conmigo. España entera te ha de cautivar, de norte a sur, mil historias hay, los campos dorados y el cielo azul, cada calle esconde un... Bienvenida o bienvenido. Hoy nos sumergimos en Flandes. Vamos a usar como base un artículo enciclopédico y también, bueno, algo de material turístico. La idea es entender qué es Flandes realmente, ¿no? Ir más allá del nombre, ver su historia, que es compleja, y lo que ofrece hoy, cultura, paisajes. Exacto, porque tiene muchas caras. Es historia, es geografía, es cultura, es bastante denso. Pues sí. A ver, para empezar, situémonos un poco. Flandes está en Europa Occidental. Ocupa, digamos, la mitad norte de Bélgica, principalmente. Pero ojo, históricamente también abarcó zonas de Francia y los Países Bajos. El idioma allí es el neerlandés, bueno, la variante flamenca. Eso es. Y ciudades clave, pues Gante, que fue su capital histórica, Amberes, Brujas, Lovaina, todas en Bélgica. Claro, y esa geografía actual es el resultado de una evolución histórica súper interesante. Porque, a ver, originalmente, allá por el siglo X, Flandes era un condado, el condado de Flandes. Solo un condado. Sí, pero el término se fue ampliando muchísimo, sobre todo durante la época de los Países Bajos españoles, ¿sabes? Siglos XVI, XVII, ahí Flandes llegó a nombrar un territorio enorme, casi todo el Benelux de ahora y partes de Francia y Alemania. ¡Qué barbaridad! Pasó por manos borgoñonas, de los Habsburgo, españolas, austríacas, una historia movidita. Entendido. O sea que hoy, cuando decimos Flandes, casi siempre nos referimos a la región flamenca de Bélgica, la que tiene autonomía política. Exactamente. Pero esa huella histórica sigue ahí, ¿no? En el Flandes francés, por Lili Dunkerque, y el Flandes zelandés, en los Países Bajos. Sigue ahí, sí, aunque administrativamente sea distinto. Y toda esa historia, a veces convulsa, ¿cómo se traduce hoy en día? ¿Qué es lo que hace a Flandes atractivo? Pues mira, precisamente esa herencia, ese haber sido un cruce de caminos, ¿no? Comercial, político, cultural, se ve directamente en su patrimonio artístico. Que es extraordinario. Los famosos maestros flamencos. Exacto. Hablamos de gente como Van Eyck, Rubens, pioneros que revolucionaron la pintura en Europa. Y los primitivos flamencos, el Renacimiento, el Barroco. Muchísimo arte. Muchísimo. Y joyas quizás menos conocidas, como el Jardín de Invierno de las Ursulinas, cerca de Malinas. Una maravilla del Art Nouveau, escondida. Ah, mira. Y Brujas, claro. El centro histórico es patrimonio de la humanidad. Es como un viaje en el tiempo a esa edad de oro. Sí, Brujas es espectacular. Pero Flandes no es solo arte e historia, ¿verdad? Las fuentes también destacan otras cosas. El ciclismo, por ejemplo. Dicen que es la cuna del ciclismo, con rutas y paisajes míticos. Cierto, cierto. El ciclismo es casi una religión allí. ¿Y la gastronomía? A ver, imposible no hablar de la cerveza belga. Uf, la cerveza. Reconocida mundialmente por su variedad, su calidad. El chocolate, otro clásico. También. Y las patatas fritas. Esas doraditas, que dicen que usan una variedad específica, la vinche. Las friches, sí. Son parte de la cultura. Exacto. Y esa mezcla de historia densa, cultura a tope y placeres más terrenales como la comida o la cerveza, todo en un sitio relativamente pequeño. Eso es. Eso define mucho la experiencia de visitar Flandes hoy. Es verdad. Esa concentración sorprende. Puedes estar viendo un Van Eyck en Gante por la mañana. Ajá. y por la tarde ir en bici por un canal o visitar un castillo. Y luego, no sé, acabar en un festival de cerveza, todo muy accesible. Sí, sí, totalmente. Las fuentes hablan de esas ciudades históricas, Amberes, Gante, Lovaina, Malinas, pero también de mucho verde, parques naturales como Jorge Kempen o las Ardenas flamencas. Incluso hablan de microaventuras en la naturaleza. No todo es urbano. Interesante. Y dentro de ese paisaje hay un lugar con un peso histórico muy especial, los Campos de Flandes. Flanders Fields, como se les conoce internacionalmente. La Primera Guerra Mundial. Exacto. Un lugar clave para la memoria de la guerra. Recuerda las batallas terribles de trincheras que hubo allí. Murieron cientos de miles de soldados. Es un sitio de conmemoración muy potente. Un punto de reflexión necesario, sí. Y volviendo a la Flandes más actual, más viva, también se mencionan eventos, ¿no? Festivales y cosas así. Claro, para conectar con hoy. El Belgian Beer Weekend en Bruselas, por ejemplo. O el Festival de Croquetas de Gambas en Ostende. ¿Croquetas de gambas? Sí, sí. Muestran esa vitalidad, esa forma de celebrar sus tradiciones hoy. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir, Flandes es bastante más que una región de Bélgica. Mucho más. Es un concepto histórico, con raíces profundas. Hoy se manifiesta sobre todo en la región flamenca belga, sí, pero su identidad está marcada por siglos de intercambios, de conflictos a veces, y una riqueza cultural y artística, bueno, excepcional. Totalmente. Y hoy ofrece esa mezcla. Historia, que puedes tocar, arte de primer nivel, comida y bebida famosas, paisajes para recorrer, sobre todo en bici, y también lugares para la memoria histórica. Una combinación muy densa y atractiva, la verdad. Y todo esto quizá nos deja una pregunta final para darle una vuelta. A ver, como cruce de caminos, bajo distintas soberanías, con tantas influencias, ¿de qué manera crees que esa herencia tan compleja sigue hoy modelando la identidad flamenca? Y sus relaciones con sus vecinos, con Francia, Países Bajos, incluso dentro de Bélgica. Buena pregunta. Es algo relevante, sobre todo en la Europa actual, con todas las tensiones y debates sobre identidades y regiones. Exacto. Algo para seguir pensando. Si estás pensando en visitar Galicia y quieres conocer lugares auténticos, de esos que solo conocemos los gallegos, te invito a visitar mi web, spanishparaextranjeros.com. Te dejo el enlace en las notas del programa. Allí comparto rincones especiales, rutas poco turísticas, tradiciones, fiestas locales y planes diferentes para descubrir la Galicia más genuina. No es solo una guía, es una mirada personal a mi tierra, contada desde dentro y con todo el cariño de quien la vive cada día. Gracias por leerme y ojalá coincidamos pronto entre mar, monte y pueblo gallego. Paisajes bellos y gente genial. Esta aventura no tiene igual. En cada pueblo hay mil voces que te contarán más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer. Atrévete y déjate sorprender. Caminos viejos que te guiarán. Paisajes bellos y gente genial. Esta aventura no tiene igual. Ven a viajar. Vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial.